Del telar, suspendiendo una urdimbre bien larga, tejía una tela suave y extensa y decíales a un tiempo: pretendientes que así me asediáis, pues ha muerto Ulises, no tengáis tanta prisa en casar. Esperad a que acabe yo la tela que estoy trabajando, no pierda estos hilos. La mortaja será del insigne Laertes el día que le tome la parca fatal de la muerte penosa. Que ninguna mujer entre el pueblo me lance reproches por faltarle un sudario teniendo tamañas riquezas. Tal les dije. Quedó persuadido su espíritu altivo. Yo, entre tanto, tejía mi gran tela en las horas del día y volvía a destejerla de noche a la luz de las hachas. Por 3 años mantuve el ardid. Convencí a los argivos, mas corriendo ya el cuarto, al volver la estación del comienzo y tornarse en la fuga del tiempo más largos los días, por mis siervas, las perras que en nada reparan, lograron sorprenderme y alzaron su voz, increpándome a una. De este modo forzoso me fue terminar el tejido. Homero, de su libro La Odisea. Lo que es la ciencia.